Lo importante es que abran los archivos, que los abogados se fijen todas las anomalías que hay ahí y con eso ya sale todo el planteamiento que tenemos que hacer. Nosotros no comemos vidrio y sabemos la realidad que vivimos. Sabemos que es muy difícil de que nos entreguen personajes tan nefastos y poderosos como Solá, como Dualde, Chenó, Juan José Álvarez, todos personajes que tienen que estar en el poder desde Kirchner, o si no, presentándose en distintas listas o con cargos en distintas provincias. Sabemos que no es eso, no va a producir, ¿no?, que nosotros seguimos a encarcelarlos, pero la lucha se la vamos a dar, y ojalá, quizás uno lo vea, pero ojalá mi hijo sí lo pueda ver, y si no, mis hijos, mis nietos puedan ver que realmente se hicieron justicia por dar y por Maxi. Sabemos que es difícil, y sabemos que si se desarticula la causa, bueno, se nos va a permitir dar pelea desde otro lugar, pero tampoco somos tan ilusos como para pensar de que nos van a entregar los verdaderos responsables. Pero bueno, estamos en la lucha y desde ahí no nos vamos a correr. Y si no, la justicia, estaremos en las calles señalándolos y seguiremos siendo orgullosos de yo con papá Darío, los compañeros, el hermano y de Maxi, estar en esta lucha, ¿no? Nosotros jamás nos corremos, jamás nos vendimos y siempre queremos llegar hasta donde nosotros consideramos que es. Sé que es una lucha desigual, es una lucha despareja, pero estamos dispuestos, ya venimos, 12 años largos, luchas de batallas. Bueno, lo que se viene ahora son batallas más pesadas, pero igualmente de eso no nos vamos a correr y vamos a seguir siendo lo que somos. La mejor manera de honrarlos es presentando luchas, lo único que hay. Córdoba. Desde el pasado miércoles se dio inicio a la carpa antirrepresiva provincial. Por varios días la plaza de la Intendencia permaneció intervenida y se realizaron diversas actividades. Escuchemos el testimonio de Agustín, integrante del colectivo de jóvenes por nuestros derechos. Bueno, se acaba de dar inicio a la carpa, digamos, se hizo una conferencia contando experiencias de familiares y víctimas del abuso policial, familiares de víctimas de gatillo fácil. Dimos inicio a través de esa acción a esta serie de actividades que incluye la acampe de la plaza, donde se van a encontrar muestras, proyecciones, charlas de debate, intervenciones artísticas, grupos de música, y vamos a estar dándole más visibilización a esta problemática que tenemos en la provincia y también recepcionando denuncias. Pareciera ser que las políticas de seguridad del gobierno provincial ponen el foco en los jóvenes que aparentan ser peligrosos, que se crea un sujeto peligroso a través de los medios, y esas son las personas que son encarceladas y que reciben el abuso policial, para de esa manera garantizar a través de esos procedimientos dar seguridad a la sociedad. Y la problemática es que estos jóvenes son inocentes y que reciben un trato espantoso y que es difícil que tengamos paz social con esta forma de vivir. Con el paso de los días, la carpa fue blanco de algunas intimidaciones. Matías, de la coordinadora antirrepresiva, nos relata los hechos. Básicamente ha sido una tarde de provocaciones en escalada. La primera provocación tuvo que ver con instalar por tercera vez un auto con patente cambiada. Es un auto de un servicio de la policía de la provincia de Córdoba. Cuando detectamos esta situación, nos acercamos al segundo día a la persona que entendíamos que venía en este auto. Cuando nos retiramos del lugar, llega un policía en moto, o sea, un policía civil en moto, y empieza a comunicarse telefónicamente con alguien. Al mismo tiempo que llega este policía en moto, entra a la plaza una muchacha que empezó a patear carpas, parecía alcoholizada y drogada. En este momento la policía intenta detenerme a mí y los compañeros logran que no me lleven detenido. Se retira la policía de la plaza y esta persona, esta mujer, empieza a patear a los compañeros. La situación fue complicada, la mujer empezó a pegarle a todos los compañeros, empezó a romper carteles de la primera carpa antirrepresiva, y después se retiró y le empezó a dar botellazos a la gente que estaba en la plaza. Cuando empezó a dar botellazos, tratamos de interceder, y llega la policía. La policía, llegan 7 móviles policiales, intercede, se mete en medio de la carpa, en actitud provocadora, traen a una sola policía mujer, cuando sabemos que está lleno el centro de policías mujeres, y la policía mujer no intercede nada más que para revisarla. Cuando la muchacha se tira al piso, le mete una patada al cana, lo insulta permanentemente además la muchacha, le pega una patada al cana, y ahí cuando le mete la patada al cana, nosotros ya habíamos abierto porque veíamos que había un infiltrado con un arma de fuego en su poder, nosotros decidimos abrir para que la situación no se propasara, y ahí en este momento se produce, bueno, una reacción lógica de parte de todos los compañeros que le exigen a la policía que actúe como, por lo menos con las mínimas de rigor, y la policía no responde negativamente, e incluso amenazando con que nos van a llevar también a nosotros, diciéndonos que nos pasaba con la CAPS y que nos metíamos, bueno, una serie de provocaciones permanentes. Había 4 policías llevando a la mujer, 3 provocando al resto de la carpa antirrepresiva provincial, hasta que pueden subirla al móvil. Acto seguido, cuando se la llevan a esta persona, venimos hasta donde está el servicio y le decimos que se retire de la plaza y que no vuelva a aparecerse por la plaza. La carpa sigue hasta mañana, exactamente como se había previsto. Mañana cierra con una conferencia de prensa que será a las 4 de la tarde, donde estarán presentes distintos familiares y compañeros de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles. Así que la carpa sigue y siguen los pasos firmes para terminar con esta prepotencia policial que día a día vivimos en todos lados. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Nacionales. En el programa matinal del RNMA, dialogamos con Carlo Vicente, integrante del GRAIN. La charla giró en torno de la nueva ley de semillas que los activistas denuncian ser a la medida de las multinacionales. Es una campaña que estamos lanzando un conjunto importante de organizaciones sociales, ecologistas, campesinas, algunos partidos políticos, que nos hemos nucleado ante la preocupación del relanzamiento en este año, proyecto de ley de semillas que en el año 2012 el entonces ministro de Agricultura lanzó junto a Pablo Vaquero, representante de Monsanto en Argentina, o sea, para que no quede dudas de a quién estaba beneficiando la ley. Y bueno, en aquel momento logramos frenarla, porque se hizo una fuerte campaña pública, porque hubo muchos sectores que se expresaron, incluso dentro del oficialismo. Y bueno, este año volvieron a la carga hace unos meses presentando a las organizaciones de la agricultura familiar la ley de semillas, con algunas modificaciones que supuestamente beneficiarían a los agricultores familiares. Por segunda vez la ley no se hizo pública, así que tuvimos un acceso al borrador que se estaba discutiendo dentro del Ministerio de Agricultura, y decidimos lanzar esta campaña para que no salga del Ministerio de Agricultura nunca al Parlamento. ¿No? Otro de los puntos polémicos es el que penalizaría el guardar, compartir, intercambiar las semillas nativas. Sí, ese es uno de los puntos básicos que modifica sobre la ley que tenemos vigente, que es del año 73, que plantea claramente el derecho de lo que se llama uso propio de las semillas para los agricultores. Bueno, el proyecto de ley, y es uno claramente uno de los objetivos de Monsanto en esto, prohíbe que se guarde semillas, lo convierte en un delito y hace que si alguien guarda la semilla que compró a cualquier corporación de las que venden semillas o empresas semilleras, esté cometiendo un delito por el cual su producción puede ser confiscada, destruida, y es más, la sospecha de que lo está haciendo ya permite que el INASE ingrese, bueno, con una autorización judicial, a los predios y